viene avanzando. A veces el avance es cortito y retrocedemos, pero hay que seguir avanzando y tener este tema en agenda constantemente, ¿eh? Está con nosotros la psicóloga, licenciada en psicología, Milagros Echeverri, para hablar en el micro Hablemos de Violencia. Estuvo en Salta, Uruguay. Qué bueno esto de un lenguaje común latinoamericano para hablar de temas tan puntuales como es la violencia, ¿eh? ¿Cómo estás, Mili? Un placer como siempre, ¿eh? Hola Pablo, buenos días, bueno, Ahí buenas, está, buenos ahí días está, ahí está para, saliendo, ahí está. ah bien, buenos días para toda la audiencia. Un placer para mí volver a estar acá tal cual. La verdad que sí, el 25 de mayo, el miércoles, estuvimos junto con Tatiana Ruiz Díaz, que es la abogada del Bien. programa de fortalecimiento. Nos convocaron, digamos, desde el consulado, porque ellos tenían un seminario acerca del abordaje de la Bien. violencia. Ellos hablan de violencia basada en género. Ahí está. Y la verdad que fue un encuentro súper Así interesante. puntualmente está, ellos lo estipulan, Sí, violencia basada en género. sí, sí. ¿Cómo ves eso? Digamos, es una denominación que ellos le ponen con la ley que ellos sacan en Perfecto. el año 1991. Y ellos hablan, o sea, específicamente de como violencia basada en género y hablan de violencia doméstica. Ahí está, Sí, que ahí esto está. fue lo que pudimos como ir entendiendo de todas las exponencias que hubo, Bien. porque era como la antesala a un encuentro más grande que se va a hacer el 25 de noviembre, Bien. y lo que se hizo fue que cada unidad que trabaja con violencia de género contaba de qué manera se trabajaba y cómo articulaban el trabajo. Buenísimo que hayan convocado, ¿no? Porque uno, qué bueno hablar el mismo lenguaje, ¿no? Cuando vemos el compromiso por este tema tan delicado. Está bueno que hayan convocado a ustedes, ¿o no? Sí, la verdad que sí, porque primero que fue en la Universidad de Uruguay y había estudiantes de todas las carreras, pero sobre todo derecho, de psicología. A ver, esta importancia de esto que vos decís, de poder plantearnos, porque es del otro lado del río, es muy cerca, pero es una problemática que nos atraviesa a todos a nivel mundial. Y poder contar cómo se labura acá y también cómo trabajan allá, nos es súper Sí, enriquecedor. sí, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, a ver, nosotros contábamos de la línea la 144, sí, que bueno, explicamos un poco de por qué existe el programa nuestro en fortalecimiento social, que es a partir de la ley, digamos que el programa existe antes, pero que el número, la Claro, a 144, partir de la ley, claro, acá. se crea por eso, y que es una línea que tiene atención de lunes a lunes los 365 días del Sí, sí, año. sí, sí, sí. Y que bueno, que con el tema de la pandemia se puso un WhatsApp, un mail y se contesta siempre. Bueno, ellos tienen una línea telefónica, pero funciona de lunes a viernes. Y algunos, digamos, lugares funcionan de lunes a sábado. Seguro. Pero no tienen así esta contención de 24 horas los Sí, 365 días del aparte, año. lo analizo yo, Milia, esto, muchas veces hechos de violencia se dan los fines de semana, justamente porque Justamente. hay otras cuestiones que generan un contexto de violencia y esto es así estadísticamente, ¿o Sí, no? totalmente, sí. Por eso estaría bueno avanzar en eso, ¿no? Sí, tal cual. Es que por eso es que la verdad que esa fue como una de las devoluciones que más nos hicieron acerca de que qué bien que teníamos, digamos, a nivel nacional esta posibilidad. También, bueno, se habló mucho de, porque ellos estaban, el seminario tenía que ver también con las cuestiones de la salud mental, Bien. cómo afectan a la violencia Bien. basada en género a la salud mental de las mujeres. Y la verdad que, no sé, ellos, por ejemplo, sí habló el comisario que se encarga, ellos reciben muchas denuncias vía policía. Tienen muy pocos casos judicializados. Ah, mira vos. Están como trabajando fuertemente en eso, porque Salto es la segunda ciudad de Uruguay, pero nosotros llevamos nuestras estadísticas y bueno, ellos tenían las de ellos, el año pasado habían recibido 90 denuncias. Claro, no, no, no, sí, eso es porque no sé, no entran en las estadísticas, ¿no? Claro, es como que no llegan a denunciar, están trabajando fuertemente en la cuestión rural, porque salen, digamos, trabajan ahí, hacen promoción. O sea que viste un buen escenario para que empiecen a avanzar con este tema, ¿o no? Sí, sí, y para poder articular también, porque, a ver, a nosotros volvimos muy enriquecidas también con esto de ellos, la carrera policial, desde el día uno tienen formación en violencia de género. Vez que tienen que rendir para ascender a algún cargo, una de las materias es violencia de género. Eso como fue súper... también nosotros estas cuestiones tenemos la ley Micaela, si las pero se aplican después, claro, estaría bueno aplicarlo en las carreras, ¿no? Sí. Estaría bueno como una materia transversal. Totalmente. Ojo, porque empezamos a cambiar la cabeza de la fuerza de seguridad. ¿Y cómo ven poner ello el tema de Concordia con una fiscalía de género? Eso, pues, yo teniendo en cuenta que fue una abogada también, ¿cómo ven ellos eso? No, también nos preguntaron, bueno, estuvimos contándoles de nuestro protocolo local, de cómo funcionaba, de cómo se articula con la fiscalía. Ellos, a nosotros nos invitó InMujeres, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, digamos. Ellos a nivel país. Claro. Ay, mira qué bueno, ¿eh? Importante encuentro. Sí, sí, pero ellas están, o sea, el instituto está trabajando también, y por eso quería como ampliar toda esta cuestión, porque ellos, o sea, son un instituto todavía, y sabían que nosotras, bueno, ya tenemos un ministerio y es diferente, se pueden abordar mucho más cuestiones, que nos decían, nosotros todo nos cuesta muchísimo más por estas cuestiones de que somos un instituto, están trabajando, digamos, en varias como cuestiones. Sí, ellos tienen como un lugar donde se trabaja con un equipo técnico, una psicóloga, una trabajadora social, cuando hay que abordar la denuncia. Pero bueno, nosotros le contamos un poco cómo era acá respecto del protocolo local. Y aparte, Fortalecimiento hoy instalado como un lugar casi emblemático por el tema violencia, ¿no? A mí el otro día, cuando contábamos de que en muchos casos se atiende también al victimario, hasta sorprendió. Yo me vi sorprendido por los mensajes que me llegaron, gratamente sorprendido, porque la idea es esa. Y eso es un temita también a explicar, ¿o no? Sí, por supuesto. Sí, porque, a ver, es el primer lugar donde se atiende tanto a la mujer como al hombre, donde hay una escucha, donde hay grupos de trabajo, digamos, y de poder esto, de repensar la manera y la forma que tenemos de vincularnos. Qué bueno lo que decís, porque vos estás diciendo que les sirve a ustedes también. Sí. ¿No? Sí. Para avanzar, hacer un salto de calidad, si querés llamarlo de alguna manera, es como tener las dos partes. Sí, es que si uno va a trabajar en violencia o va a participar de alguna manera, todos, digamos, pero trabajando en esto, necesitamos la formación permanente en las cuestiones de género. Y la formación permanente tiene que ver con esto, con que, digamos, hay una forma de vincularnos con un otro, donde hay una persona que, por ser hombre, ejerce una fuerza sobre una mujer a la que considera menos. Entonces, estas cuestiones hay que pensarlas, repensarlas, y lo que decíamos el otro día, de deconstruirnos, de poder pensar que hay otras formas de plantear los problemas, de que, digamos, no por ser mujer u hombre, uno está en un nivel que de superioridad que en otro. Seguro. Te quiero preguntar, teniendo en cuenta esta charla que dieron en Salto, esta disertación, ¿la idiosincrasia de los lugares juega un rol a la hora de la violencia? ¿Hay, o por ahí estás al tanto, sociedades que están más abierta y funciona de otra manera, hay sociedades más cerradas, con estructuras más machistas que son más difíciles de ingresar, con políticas de género? ¿Juega un rol la idiosincrasia de los lugares o no? Es un tema, vos dijiste recién, esto es un tema global. Sí, Sí, totalmente. A ver, porque ya la comunicación, el estar, nosotros hablamos de perspectiva de género, ya está instaurado, está en la ley, cuando se, digamos, se habla de violencia política, se incorpora, digamos, es un temita, sí, el tema de la perspectiva de género. Como en un montón de cuestiones estamos avanzando. Pero acá también, porque somos una ciudad grande, con lugares, digamos, de asistencia, donde se piensa la problemática, donde se trabaja, se aborda, se piensa en conjunto. Pero la realidad es que hay lugares que esto de la prevención, que por eso es tan importante, que está tan naturalizado, que la mujer tiene que estar en la casa limpiando, cocinando, y no por elección, porque lo puede hacer por elección, pero porque tiene que ser así, con chicas obligadas a casarse desde los 12, 13 años. Que pasa, increíble, pero pasa. O las marcan, vos vas para ahí, no, increíble. El otro día veía esto, y está bueno esto de la violencia política, la violencia simbólica. Hablaban de un justificativo de una separación, ¿no? Y hablaban de lo que le tenía que dar el hombre a la mujer. Y había sectores a favor del hombre porque le tenía que dar plata a la mujer, pero él creció económicamente en base a que la mujer, está bien, se quedó en su casa, crió sus hijos, mantuvo la casa. Y yo decía, qué triste esto, ¿no? Pelear cuando vos fuiste parte para que él crezca o no. Totalmente, sí. Ah. Y que tiene que ver con esto también de la violencia económico patrimonial, ¿no? De decir, bueno, nos por eso pensar en que es un acuerdo y que es una manera de que acordamos, bueno, hoy se queda, te quedas vos y yo salgo a laburar, bueno, y que por eso también está buenísimo como habilitar espacios donde cada pareja funciona, digamos, como no por los roles atravesados e impuestos. Seguro. Si yo eso quiero hay que romperlo. Y cuesta muchísimo porque ¿a quién es al que le dicen, ay, esto del amo de casa, que suena raro o feo? Es para el varón. O sea, la mujer ya es esperable que siempre esté o en la casa, o sea, la que se ocupe. Y quizá no en esto, por ahí en ciudades un poco más grandes, donde llega más la información, donde tenemos más posibilidades de movernos, de estudiar, de pensar, de leer. Sí, ser partícipe de grupo con otras cabezas, es otra cosa. Sí. Por eso te hablaba de la idiosincrasia. Yo veo espacios de debates, leo, me preparo para hablar con vos, por eso. Veo charlas de debate que son muy enriquecedoras. Digo, ¿cómo no explotar esto en los medios? Bueno, en los medios a veces juegan un rol negativo en esto, porque hay cuestiones muy interesantes para publicar y no aparece. En este sentido, hablaste de violencia política. ¿Cómo describimos esto? La violencia política se incorpora, digamos, o sea, es la verdad que es súper interesante porque en 1991, estaba leyendo, se crea la ley de cupo, ¿sí? Pero la violencia política... Te doy permiso, entra, sí. Ojo que es fea la palabra. Sí, pero es lo que hablábamos en el micro anterior. A ver, todo lo que hemos conseguido las mujeres ha sido en base de lucha, de pelea, y que posteriormente vino una ley a habilitar ese espacio que nosotros, o sea, no lo teníamos por natural, porque nosotros no podíamos votar, no podíamos participar de las mesas chicas, si se quiere, entre comillas, de discusiones. Los sindicatos, ni hablar de la mujer. Hoy aparecen en sectores de decisiones, por lo menos... Nos gustaría mucho más, ¿no? Pero yo digo siempre que las leyes no se crean por arte de magia, se crean a partir del comportamiento de la sociedad, y en este caso hay un sector de resistencia de los colectivos, del feminismo, de las mujeres mismas, que han logrado estas conquistas, ¿o no? Sí, y digamos, con la ley de paridad de género en ámbitos de la representación política, que es la que, digamos, se crea en el 2017, o sea, la ley de cupo 1991. Recién en 2017 tenemos esta ley de paridad de género. Y recién en el 2020, Entre Ríos se hace parte, digamos, de esta ley. Y todavía hay provincias que no está. Y ahora, con un salto de calidad que en los ejecutivos, las fórmulas van a ser un hombre y una mujer. Sí. Es como que el hombre le da el permiso, pero es parte de las conquistas. Después va a ser natural esto. Claro, sí, y que, a ver, y que tiene que ver con esto de que hay un obstáculo, por eso se habla de violencia política, de que la mujer pueda participar plenamente en el ámbito político que desea desarrollarse por el simple hecho de ser mujer. Y se ve en las discusiones, no sé, en los recintos. Es como que ahí también está súper atravesada la violencia simbólica. La mujer sí habla y se vio en muchos debates, pero por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, con muchísimas leyes donde donde se viralizó un poco la discusión. Si la mujer se pone un poco más ferviente y defiende lo que quiere decir de una manera más emotiva y comprometida, esta es una loca, anda los gritos. Si lo hace un hombre no queda, ¿no? No queda feo, digamos, no lo dicen así. Ha aparecido mucho eso en figuras públicas de la política, en la mujer, sí, la palabra histérica esa, sí, es fuerte, ¿no? Sí, o yo me doy cuenta cuando hacen entrevistas al diputado, señor diputado, y a la diputada no le dicen diputada. No, sí. Señora, el nombre de pila. Es como, cuesta todavía. Sí, aparte las críticas después en los medios. Obviamente la política genera debate y opiniones cruzadas, pero a veces la crítica a la mujer es fuerte, fuerte. Tapas de revista, no me estoy imaginando una figura política, pero es fuerte ahí. Sí, porque se ponen en discusiones cuestiones que nosotras cargamos todo el tiempo, de esto de la ropa, la apariencia, de cómo tenemos que comportarnos, cómo hay que hablar, y que los hombres no sufren esas cuestiones. Bueno, si habló bien o si defendió bien o si trabaja bien o no trabaja bien. Porque a nosotros nos evalúan, digamos, si trabajamos bien, pero quizá un proyecto o un trabajo muy bien hecho no se valora porque primero hay toda una descripción que no viene al caso. Coincido con vos. Ahora igualmente, Mili, tenemos que celebrar que despacito se va avanzando igualmente, ¿o no? Sí, seguro. Seguro. Sí, hoy hay debate de mujeres que voy a decir, mirá la altura que tiene, mucho mejor a impresentables de otros sectores que critican, y voy a decir, bienvenido sea. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque yo digo, la intelectualidad, los pensamientos, la creatividad, no tiene por qué tener género para explotarlo, ¿no? Sí, seguro que hay que, yo cada avance que hay es un logro y es seguir pudiendo, digamos, trabajar de acá en adelante, pero y que es sumamente importante que puedan estar estas leyes y estas cuestiones para habilitarnos a nosotras lugares para poder, que es lo que el micro pasado también hablábamos. En 30 años, así como, no sé, la ley de cupo en 1991 o el voto femenino, cuando lo pudimos tener por primera vez. Ahora ya es algo que es un derecho adquirido que tenemos y que nunca más nadie nos va a hacer. Y bueno, ahora a partir de estas elecciones, esto que te decía, tienen que integrar la fórmula un hombre y una mujer. O sea, que una mujer va a ser o intendenta, o gobernadora, o presidenta, o va a ser presidente de una de las cámaras. Sí. ¿Entendés? Imagínate el rol que van a jugar. Está bien, es como que decir es una conquista, bueno, pero dentro de un tiempo va a ser algo natural. Sí. O sea que en el Consejo Deliberante de Concordia va a ser presidido por una mujer, y si no lo es, si es un hombre, va a ser la intendenta una mujer. Sí. Imagínate qué importante eso, está buenísimo. Sí, y que cuando podamos como naturalizar estas cuestiones y no olvidarnos que es un derecho ganado, eso nunca hay que me parece que olvidarse, porque eso también nos hace seguir moviéndonos a seguir defendiendo los ganados y peleando por los que hay que conseguir todavía, pero sí poder decir, bueno, sí, y no importa el género, si es masculino o femenino, si hay alguien que quiere ocupar un lugar y que tiene las condiciones y la capacidad para hacerlo, bienvenido sea. Sí, por eso yo te decía hoy, la palabra cupo es como te damos el cupo. Sí. Tendría que ser natural, ¿no? Mira la capacidad que tiene, chau, ocupar el lugar que corresponda y que seguramente te lo ganaste con trabajo. Te pregunto en este caso, hablando de la violencia política, ¿qué rol ves en los medios de comunicación? ¿Cómo ves el rol de los medios a la hora de hablar del tema de la violencia y también de las cuestiones de género? Y hay, digamos, muchos, en general, lo que yo veo es que no hay conciencia de lo que uno transmite y de la responsabilidad de estar frente a un micrófono, de ser escuchado, escuchada. La verdad es que esto, me pasa esto, que me hace ruido de que no nombren a alguien por senadora o diputada cuando tienen al lado un par al que le dicen diputado, diputada, senador, perdón. Es fuerte lo que decís, pero es así. Es como uno cuando afina un poco el oído, estas cosas resuenan, y resuenan muchísimo. ¿Pero por qué? Porque son cosas que están naturalizadas. ¿Esto se transforma también en violencia simbólica? Sí. Es parte, ¿no?, de una violencia y la otra, aunque la simbólica es más amplia, ¿no? Sí, la simbólica, digamos, tiene que ver con... Es un concepto que acuña Bourdieu, que era un sociólogo francés, en el año 1970. Mira. Justo anoche estaba leyendo cuando el libro donde él habla de violencia simbólica. Es súper interesante porque él, digamos, habla de que hay muchas maneras de ejercer esta violencia y que no es a través de un golpe y que no es a través de una mala palabra. Claro, un insulto. Sino que es mucho más silenciosa y por eso es mucho más difícil de identificar también. Y por eso es que hay que seguir trabajando, porque se da de un modo indirecto. Y tiene que ver con, por ejemplo, desde, no sé, la forma en que el burka que tienen que usar las musulmanas. Eso, digamos, más allá de que es la cultura, pero no podés, no te permiten ni siquiera elegir cómo vestirte o cómo salir vestida en público porque hay que taparse. No, terrible, terrible eso. El otro día miraba, viste que se ha instalado y también celebramos muchos deportes con actividades femeninas. El otro día miraba justo una competencia de fútbol femenina y participaba un equipo musulmán, no me acuerdo de dónde, tenían que estar vestidas, se le veía esto nomás. Sí. Digo, sí, qué fuerte esa imagen, ¿no? ¿Qué? Y ahí hay un espacio para hacer saber de que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero viste que no dicen mucho. Quedó como algo cultural. Sí. Si es por lo cultural, seguimos con las corridas de toro, ¿no? Totalmente. Bueno, y yo leía una nota el otro día que en Estados Unidos un equipo de mujeres de fútbol había logrado la igualdad salarial con el equipo de fútbol de hombres. Que eso también es hablamos el otro día, Pablito, ¿te acordás de los premios en los torneos de tenis? Casi el doble los varones que las mujeres. Sí, a veces te dan más espectáculo, no tiene que ver, ¿no? Pero es fuerte eso. Sí, bueno, hay una película, no me acuerdo el nombre, que es la historia de las cuando las tenistas mujeres en Estados Unidos empiezan a pelear por estos derechos. Y que es un caso real. Le ofrecieron, digamos, la mitad del premio que a los hombres y no, porque las echaron de la confederación y mira, después, bueno, hubo todo la guerra de los sexos se llama. Ahí está. Hubo un partido de un tenista hombre retirado contra la que era la campeona en ese momento y claro, vos decís ahora está naturalizado que puedan jugar, porque aparte las cuestionaban, que por qué viajaban que dejaban los maridos, las que estaban casadas, de que por qué si no podían, si eran madres y con quién quedaban los chicos, un montón de prejuicios, que, pero ellas empezaron esa lucha porque les ofrecieron la mitad de un premio, pero y si nosotros vamos a, la gente viene igual, y vendés la misma cantidad de entradas, ¿por qué el premio es menor para nosotras que para los varones? Sí, no, terrible. Y esto sí es parte de la violencia simbólica. Sí. Porque aparte tiene repercusión esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de aquella nota, no sé cómo se llamaba, estas clásico de Mirta Legrand, cuando hay un acontecimiento de violencia en un subte y le preguntan... No, ¿qué le hiciste para que reaccione así? Le pregunta a la chica, y después hay uno de Nicolás Repetto, creo que fue, que hay un acontecimiento de violencia en un subte y le pregunta, ¿y vos cómo estabas vestida? ¿Eso es fuerte o no? Totalmente, sí. ¿Eh? Es que, bueno, en eso también va el tema de la violencia simbólica. Esto de no poder elegir cómo vestirse o preguntar, porque es responsabilizar al otro. Claro, diciendo casi culpa tuya, te reaccionó. Sí. Y bueno, eso se ve muchísimo en los medios cuando suceden los femicidios. Uh-huh. Iba caminando sola a las 3 de la mañana de minifalda. ¿Y qué, qué hace a la nota la descripción de cómo iba vestida la mujer? O sea, no hay lugar para que alguien sea víctima de un feminicidio porque ibas con una minifalda. No es por ese lugar. La descripción. El otro día leí una nota, ¿no? Hablando, obviamente que son para profundizar, ¿viste? Una chica que ejercía la prostitución, le cobra, el tipo reacciona, la amenaza que le va a contar a la mujer, la termina matando. Eso sería un atenuante para bajarle la condena al tipo, que termina matando y termina casi culpabilizando porque le cobró y lo amenazó de que le iba a contar a la señora. Yo decía, qué tristísimo si eso sigue adelante, ¿no? Porque casi que la estás culpabilizando a la chica que murió, ¿no? Sí. Es fuerte. Y porque tiene que ver también con este lugar de dominación que siempre se ejerció sobre la mujer. No podés trabajar o no podés cobrar, no podés vestirte como querés, no podés viajar sola, porque siempre se piensa que, digamos, el hombre estuvo parado en el, yo siempre me lo imagino como en un pero respecto a las leyes y a la convivencia social, en un escalón más arriba, de que puede hacer varios, digamos, puede hacer muchas cosas de las que no está cuestionado y que tampoco tiene miedo. Y que eso es nosotras las mujeres, desde chicas que nos criamos con esa tensión de llegaste bien. Yo con mis amigas, tengo 35 años hasta el día de hoy, salimos solas, avisen todas cuando lleguen a sus casas. Porque son las 2, no sé, 1 de la mañana, 2 de la mañana, llegaron bien. Y ese miedo de que cuando éramos más chicas, ¿y con quién vas? Y no camines sola, y tené cuidado. Te ponen en alerta desde que nacés por el simple hecho de ser mujer, porque sabés de que corres un riesgo por eso. Sí. Dentro de la violencia simbólica, Mili, ¿hay algunas cuestiones a detectar o a tener en cuenta? Pensando en las oyentes, ¿hay así tics que aparezcan que vos digas? Y si a veces son intencionales o pueden pasar como que no sean intencionales, sino por una matriz. Sí, es esto de poder pensar... ¿no? Que está bueno por ahí escuchar al otro, de no interrogar, digamos, de cómo piensa el contexto actual. Y yo creo que hay mucha de la violencia simbólica que se escapa hoy en los adolescentes, sí, que se puede ver esto del control, porque como es indirecta y no hay un insulto, no hay un golpe, son actitudes, son responder a mandatos sociales que ya están impuestos y no ni siquiera me los pregunto, me los cuestiono. Entonces es así, tiene que ser así. ¿Qué haces así vestida? O sea que atentas a ciertas preguntas que pueden venir, a ciertas interrogatorios, tenemos que estar atentos ahí. Sí, sí, y cuestionamientos. Uh-huh. De ¿Y por qué vas a ir a X lugar? ¿Te parece? Y, no sé, jugar al fútbol. Yo escucho mucho en el consultorio de chicas que quieren jugar al fútbol y que no está bien visto. Uh-huh, por la pareja o por los padres o por los masculinos, digamos, que las rodean. Uh-huh, ¿por qué no? Bueno, si todavía hoy se dice es un deporte de hombres. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Menos mal que se ha ganado terreno igualmente ahí, ¿no? Bueno, ahí seguimos hablando de las conquistas, las luchas. Y que hoy es una realidad y hay campeonato y el deporte hoy tiene espacio de fútbol femenino, de todos los deportes, y que la verdad que está buenísimo que esto sí, pase. Sí, que uh-huh. Después tenés a un presidente de Boca uh-huh. dando un mensaje como el que dio de Villa. Uh-huh. Sí, sí, eso es terrible. Uh-huh. Que eso atrasa muchísimo, uh-huh, uh-huh. Porque ahí está... digamos, están sosteniendo a un sujeto adentro uh-huh. de la cancha por intereses uh-huh. económicos, donde estaba, con uh-huh. no era la primera denuncia. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que dijo Riquelme realmente uh-huh. fue esto de la responsabilidad, uh-huh. porque si vos sos presidente de uno de los clubes más importantes uh-huh. de fútbol de la Argentina, no podés salir a decir uh-huh. de que, ay, bueno, pero adentro de la cancha, no. No, no, no. Totalmente errado. Aparte, estaba ante la oportunidad de dejar un ejemplo bien claro. Total. Bien claro, sí. Por su posición de presidente, sí. de vicepresidente. Ah, sí. Era un momento histórico y no lo hizo. No, la verdad que le pifió ahí. Che, se nos pasó la hora, mire, de una manera terrible. Pero bueno, quedan temas ahí para seguir avanzando con el tema de la violencia simbólica. Pero te quiero, antes de despedirte, preguntarte... Y ya te lo dije el otro día, hay que avanzar por los chicos, ¿o no? Con sí. estos temas. Sí, totalmente. Agenda totalmente en los sistemas educativos y eso no. Y es necesario uh-huh. y es, yo diría que es urgente. Uh-huh. Primero porque tenemos una ley que debería estar uh-huh. funcionando, y segundo porque cada vez los adolescentes se ven más estas cuestiones. Uh-huh. Uh-huh. Y son ellos los que van a después marcarnos el camino, uh-huh. los que van a poder ir a la casa, a quizá, no sé si a deconstruir, porque cada uno tiene su realidad uh-huh. y no todos los padres, madres y, uh-huh. y sujetos, digamos, de cuidado habilitan espacios de charla. Uh-huh. Pero ya que venga una niña, un niño, ¿y qué hiciste a la escuela? Uh-huh. Y ya cuente algo... Sí, digamos, resuena, uh-huh, resuena, uh-huh. cambia y aparte empodera, uh-huh. porque es sujeto de 6, 7 años que está uh-huh. creciendo, a los 18 va a tener quizá un camino uh-huh. mucho más llano uh-huh. a la hora de poder pensar algunas cuestiones. Sí, sin duda, sin duda. Lo va a tomar como me corresponde, uh-huh, uh-huh. Es así, sí, no sí. es que, ay, no sé si tengo que pedir, si tengo que hacer... No, se crece y uno se desarrolla de otra forma. Sí, sin duda. Esto requiere un cambio de paradigma global, y me parece que los pibes son los que van a lograr este cambio de paradigma ante un escenario, obviamente, hoy alarmante igualmente por las estadísticas, pero me parece que hoy tenemos espacio, el tema está en la agenda, y uno quiere ser optimista, ¿no? Para pensar en un futuro mejor en esto. Sí, y poder... Y también para pensarlo por esto de que, bueno, uno escucha tanto de construirse, pero de pensar que no es todo, porque yo escucho mucho de que, ay, bueno, sí, pero todo es violencia. No, todo no es violencia. Uh-huh. Y estamos tratando de poner en la agenda social y en la agenda de todos, digamos, del día a día, más allá de los que trabajamos, digamos, en esta problemática... Uh-huh. que hay situaciones, formas de vincularse y lugares que no es por ahí, no se vive sí, así sí, y que tenemos todos y todas derechos a vivir una vida libre sin violencia. Seguro, Mili, brillante, gracias, la verdad que muy bueno el micro. Bueno, nos reencontramos en el próximo. Bueno, gracias, Pablo, un placer. van a salir temas, después te lo vamos a hacer llegar si la gente llama y lo vamos a plantear en el próximo micro. Buenísimo. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Mm? La verdad que yo me siento re cómoda. ¿Mm? Me encanta charlar con vos en este micro. ¿Mm-hmm? Y bueno, un saludo muy aparte grande. Aparte es un granito de arena, ¿no? Que sí, tiramos. Si sirve, bienvenido sea. Bueno, saludo a todo el equipo ahí que trabaja en fortalecimiento social. Pablito, nos tenemos que ir a la música.